Hola mundo. Hola muchachuelos y muchachuelas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3959 y aquí estamos un día más dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar junto a vosotros. Y empezamos con una veterana música cantante que se llama Ellen Foley, que 8 años después de sacar su último disco, su anterior trabajo que salió en el 2013 y que se titulaba About Time, vuelve a la actualidad con un nuevo disco que se publicará el próximo viernes, el próximo día 6 de agosto. Un disco que no está nada mal y que incluye canciones como esta, I'm Just Happy to Be Here. Ella es Ellen Foley. Tell everyone passing through. Ahí estaba Ellen Foley con esta canción I'm Just Happy to Be Here, que forma parte de ese álbum Fighting Words, que se publicará el próximo viernes, el próximo día 6 de agosto, y que bueno, pues es la vuelta después de 8 años a los discos, a los escenarios de esta artista, que se la puede oír en la canción famosa de Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light, y que realmente en el vídeo sale Carla DeVito y sin embargo la voz es la suya. Ellen Foley, que por cierto en esta canción colabora Carla DeVito poniendo también corillos. Ella luego hizo un disco estupendo con Ian Hunter y con Mick Ronson, producido por ellos, colaboró con Ian Hunter en varias ocasiones, también con los Clash, fue medio novia del mismísimo Joe Strummer, en fin, tiene una larguísima carrera, ha estado siempre con los mejores y bueno, pues suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estas son noruegas, ellas se llaman Cocktail Sleepers, tienen preparadito también un disco que sale el 17 de septiembre, se va a titular Solid Load, y es un disco que va a publicar Wicked Cool Records y que ya habíamos presentado aquí con un avance hace unos días. Bueno, pues aquí están con otra canción enorme, las noruegas de Oslo, el quinteto noruego de Oslo, The Cocktail Sleepers. Excuse me. I'm gonna have fun with it. Tremendas, son tremendas estas chicas, estas cinco chicas que forman The Cocktail Sleepers. Nos encantan desde siempre, desde que sacaron el primer disco. The Cocktail Sleepers con su nuevo álbum, Solid Load, que sale el 17 de septiembre a través de Wicked Cool Records. Son muy colegas, se han hecho muy colegas de Miami Steven Zahn. La canción de adelanto que acabamos de escuchar, Excuse Me, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid fantásticas como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villar, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en unos lugares estupendos y en unas emisoras estupendas, como son, por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Fantásticas emisoras con una magnífica programación de la que nosotros orgullosamente formamos parte. Y seguimos con más canciones, más música, ahora con un tipo que procede de Sacramento, de California, que graba para uno de nuestros sellos de cabecera, Cool Cat Music, y el disco, ha sacado un disco que se titula, salió hace algún tiempo, pero le damos vueltas de vez en cuando a este fantástico disco de puro power pop, que se titula BS Stands for Brent Sievers. Y ponemos hoy, pinchamos hoy al azar esta grandísima canción, My Little Girl. Él es Brent Sievers. I still dream about singing at your window while you lay asleep in your bed. Though I know your father would kill me, it would be okay if you were my little girl. Mi pequeña chica, My Little Girl, ahí estaba el señor Brent Sievers, un pedazo de músico que viene desde California, desde Sacramento, y que ha hecho este espléndido álbum, This Stands for Brent Sievers, que ha publicado Cool Cat Music. Ya digo que es uno de los grandes sellos del género de power pop. Tenemos unos cuantos de cabecera y este es uno de ellos. Están también Rumba Records, Red on Red, Rock Indiana, en fin, hay un montón de sellos buenísimos que ofrecen grandes canciones, grandes momentos de música. Sigamos con los Popper Mods. Purple Moss es una banda escocesa que realmente está formada por un músico solo, un tipo que se llama Joe Kane, y él en directo tiene formato de trío, pero en estudio lo hace él prácticamente todo. Básicamente todas las canciones las escribe él, las toca él, las produce él, las graba él, en fin. Y ha sacado un disco buenísimo a través de Think Like a Key Music, titulado Hits to Spare, del que hemos sacado ya varias canciones y volvemos a escuchar una más. Aquí están The Purple Moss y este Yes Is True, Vitaliano total. You make me feel like yeah. Oh, you make me happy. I want to hold you and keep you near. Kiss and squeeze you tightly. My heart is singing when you are near. Life is for the living. Let's live together and make the most. Sharing until the toast. I'd love to see you on a Friday night. By Monday morning, well, it still feels right. 'Cause it's true, yes, it's true. I've never known a bunny like you. Yes, it's true, yes, it's true. I love you. Oh, I just wanna tell you how much I need you. Listen to me. Words not taken lightly. Let's stick together. Please hear my plea. Shake or shout and twist it. A crunchy biscuit can make us smile. You can run around us. I'm glad you found us. Please stay a while. Days of the week and sometimes number eight. The Purple Moss, desde Glasgow, con esta espléndida canción Yes Is True, con todo ese espíritu de los primeros Beatles, ese beat que era un muy sonido Mersey beat, y bueno, pues él sigue en esa línea. Yes Is True, incluido dentro de su disco Hits to Spare, fantástico. Joe King, el músico que está detrás de The Purple Moss. Popper Moss, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de hipopfm.com, emisora digital musical dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página dedicada a la música, y que ahí está Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que es una emisora digital dedicada a los coches clásicos y los motores antiguos. pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y con buena música. Y también estamos en una radio asturiana local que se llama radiopra.nava. Fantástico, el pueblo de Nava, y en un sitio maravilloso. Y también, finalmente, estamos en Radio Pulsar en Portugal, en Lisboa, buena emisora también, y todas ellas son unas magníficas emisoras con una magnífica programación, y en la que está Plástico Elástico. Y sigamos aquí en este programa pre-vacaciones con un londinense de espíritu bastante punk, con algo de pop en sus venas. Bueno, él se llama Danny Wright y ya digo que viene desde Londres y acaba de publicar su segundo single en este año. El anterior lo habíamos escuchado hacía ya unos meses y ahora ha sacado un single que se titula American Dream. Es una espléndida canción y por eso suena aquí. Él es Danny Wright. Considerado ni más ni menos que por la BBC como el príncipe del pop punk, este londinense llamado Danny Wright nos sorprendió hace no demasiado tiempo con un buen single titulado Raining, LA Raining, está lloviendo en Los Ángeles, y ahora con esta nueva canción American Dream que acaba de sonar en Plástico Elástico. Fantástica canción que nos recuerda un poquito a los Green Day, en esa línea se mueve. Danny Wright, apúntate ese nombre porque va a sonar más veces seguramente aquí y en Plástico Elástico. Si sigue haciendo canciones de ese calibre, sonará más veces en Plástico Elástico. Punto, es tu programa favorito de canciones. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles, porque de allí viene una veteranísima banda que se llaman The Street Walking Cheetahs, y bueno, pues es una banda veterana que lleva formada desde hace mogollones de años, desde el 95, y les gusta hacer un sonido que se mueve entre el garaje, el punk, el power pop, en fin, es un buen grupo, un genial grupo, que el año pasado sacó un single, a finales del pasado año, y ahora vuelve a sacar otro single a través de Kitten Robot Records. Aquí están The Street Walking Cheetahs con esta canción, Ain't Summer. En fin, que no hay verano. No es verano. Que no lo digan a nosotros. The Street Walking Cheetahs. Pues ahí estaban los Cheetahs, Street Walking Cheetahs, esta banda, veterana banda de Los Ángeles, con esta canción Ain't It Summer, su nuevo single, poderoso, rock and rollero, guitarrero, como siempre se han mostrado los Street Walking Cheetahs, y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esta chica se llama Torres y es una de las cantantes, músicos más interesantes que hay ahora mismo. Ella acaba de sacar un disco, su nuevo trabajo, su quinto disco ya. Se titula Thirstier y de nuevo vuelve a mostrar que es una mente privilegiada para esto de la música. Original, personal, dentro de esas líneas que muestran el, o que marcan el rock, el indie y un poco la canción casi de autor indie pop, indie rock. Ella se llama Torres, viene desde Nueva York. Realmente ella no se llama Torres. Ella, su nombre real es Mackenzie Ruth Scott, pero se hace llamar Torres. Vaya usted a saber por qué. El caso es que tiene canciones buenísimas en este nuevo álbum. Una de ellas es esta, Hand in the Air, mano en el aire, de su disco Thirstier, recién publicado a través de Merge, Torres. Even tell the difference between pain and pleasure, though my memory knows better. It's a bad habit to start asking questions with one eye closed. I'd be a coward keeping from one eye what the other knows. You're Ahí estaba Torres con esa Hand in the Air, la mano en el aire, de su nuevo disco Thruster, publicado por el sello Merge. Y esta chica, que reside en Nueva York, sin embargo ella es de Orlando, de Florida, y que hace este sonido de indie rock muy personal y muy diferente. Se llama Torres, se hace llamar Torres, ella, su nombre es Mackenzie Roth Scott, y es una cantautora muy joven y con muy buenas ideas. Lleva ya 5 discos, ¿eh? Atención a ella, que merece la pena. Bueno, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos se llaman Hippocampus, también les conocemos. Es una banda también muy interesante. Ellos vienen desde Minnesota, desde St. Paul. Han sonado aquí ya en varias ocasiones. Y este es un nuevo EP que sale el viernes de esta semana, el próximo viernes, día 6 de agosto, y se va a titular Good Dog, Bad Dreams. Ya habíamos puesto una canción de ese disco. Bueno, pues ya tenemos el disco completo, y aquí está este Viena, este sex tape, que es un temazo. Ellos se llaman Hippo Campus. Got a big head, but I used to think you were pretty cool. Shot weddings just to get yourself in a new apartment. Threw a tiki party at 18. Got fucked up and smoked cigs on the porch for hours. Made friends with a few friends of yours. I talked with them if it was any other situation. How's your partner's got the hots for days? Cool, you love her, but you should probably just flip-flops, drama, drink at the Japanese drugstore. What's the first rule of Fight Club? Sipping gin at the Valley High Drive-In. Thank God for all the Christian mothers. I've been busy sweating under the covers of lovers. I'd have been me if I wasn't another. I'd shout with the cameras, film a sex tape. Probably gonna win at some dance. Get big just to reinvent myself. Meet up and I'll roll down, slow down. I'd shout with the cameras, film a sex tape. It's filming a sex tape. Would you film a sex tape? But the skate park's full. You used to cut your teeth with the family. It was real when you drove me back from the bar. Got real weird when you made a move on my sister. You made friends with a few friends of mine. You wouldn't talk to them if it was any other situation. How'd you begin by alright? Wish you the best and I genuinely mean that. I'm sorry about the diss track, but I genuinely mean that. Pues ahí estaba el original y sentido sonido, que me recuerda un poquito a Maybe Giants, por ejemplo, de Hippocampus, con su nuevo EP, Good Dog and Bad Dream, que sale el día 6 de agosto y lo va a publicar Grand Jury, la discográfica Grand Jury. La canción que hemos escuchado, Sex Tape, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.com. es. Y estos, que sí son los que cantan Viena, como Ultravox, Viena es una banda inglesa, una banda que viene desde Londres y que hacen un sonido un poquito más en rock alternativo, indie rock, pero con bastantes gotas de pop, en fin. Es un buen grupo que se llama Weird Milk. Graban para Republic for Music y acaban de sacar un EP, We Were Strangers. Es su EP de debut. Y aquí les tienes con esta canción para que te hagas una idea de lo que bien que suenan estos chicos. Se llaman Weird Milk y esta canción, Viena. Ahí estaban estos muchachos londinenses que se llaman Weird Milk con su canción Viena, incluida en su EP de debut We Were Strangers, publicado por Republic for Music. Buena banda, también interesante, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos ya habíamos escuchado alguna canción, vienen desde Canadá, tienen pendiente un álbum que sale el 3 de septiembre, se va a titular Sensurrounded, lo publicará el sello, buen sello, porque tiene un gusto exquisito para detectar buenas canciones, Bobo Integral, sello español, y aquí tienes otro avance más de este magnífico disco. Se prevé que magnífico disco. La canción se titula Vainglorious, ellos son Motorist. A cool man is hard to Tienen un sonido que nos recuerda a bandas como los Records, como los Flaming Groovies, como los Nerves, como 2020, los Sus. En fin, llevan por esa línea, pero con un puntito oscuro que también está muy bien. Es un punto de post-punk, tipo Gang of Four, de Fall, Wire, en fin. El grupo viene desde Canadá y prepara este disco que saldrá el 3 de septiembre a través de Bobo Integral. Se va a titular el álbum Surrounded y la canción Vainglorious. Magníficos. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene a continuación llega desde Australia. Es una banda que se llaman Children Collide y que preparan un disco que saldrá el 27 de agosto a través de Spinning Top Records y que se va a titular Time Itself. Tenemos un adelanto que en forma de canción titulada Man of the People. Ellos son Children Collide. Buenísima banda y también muy interesante. Ahí estaban Children Collide con ese sonido más oscuro de su álbum Time in Itself, que se publica el 27 de agosto. La canción Man of the People. Cambiamos de estilo, un poco más americana, de esta chica tejana llamada Brianna Adams, que publicará a través de Bloodshot Records el próximo viernes este EP titulado One More Highway. De ahí esta fantástica canción Learn How to Fly. Aprender cómo volar. Se llama Brianna Adams y publicará este EP este viernes, viernes 6 de agosto, a través de Bloodshot Records, el disco One More Highway. Y ella es una cantante tradicional, tejana y fantástica. Learn How to Fly, la canción que hemos escuchado y con la que prácticamente nos despedimos de este programa 3959 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con vosotros, y recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros no somos nada. Te dejo con los Sorrows, con ese disco regrabado porque no se grabó en su día, que va a publicar Big Steel Records el próximo día 13 de agosto, Love Too Late, The Real Album. Y una canción fantástica para despedirnos, nada mejor que este So Much Love, Sorrows. Ser buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. So much love, so much pain, love gone wrong, all in vain. We'll be right back. about, well,